Így elvajjel szpatti lavotani, de ha jel, de javajjék, de szvonin kopetik. Hilani, de jajjel sztokon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Sean bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz aquí en Radio Unich. Recuerden amigos que pueden descargar el podcast en nuestra red social de Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. También no se olviden de que pueden suscribirse y escucharnos en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Y los sábados de 10 a 30 y 11 a 30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Chuxiapac, Radio Comunitaria. Mandamos un gran saludo al equipo de radio de Los Colores de la Voz, que sin ellos este programa no sería posible. Y bueno amigos, como ya saben, el calor ha estado muy, muy presente y fuerte en la actualidad, y eso que ha llovido unas cuantas veces. Y con las olas de calor a la distancia, cuidarse es fundamental. Procuren no estar mucho tiempo en el sol y si lo tienen que estar, usen protector solar para proteger su piel. Recuerden usar también ropa holgada o ropa que les quede cómoda, que no les genere mucho calor. Y también, muy importante, tomar muchísima agua para estar constantemente hidratado, dado que el sudor no perdona. ¡Hey! ¿Terminaste la preparatoria y te interesa cursar alguna licenciatura? ¿Quieres formarte en un posgrado en estudios interculturales o en economía social y solidaria? Te invitamos a cursar algunas de las 7 licenciaturas y 2 posgrados que oferta la UNICH. Puedes visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer las convocatorias. La fecha límite es el 29 de mayo del año en curso. Y bueno amigos, estamos en la emisión número 21 del 2024 y en esta ocasión tenemos un programa especial, pregrabado y que es parte de los trabajos finales del semestre enero-junio del 2024 que realizaron estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. El producto esperado para el final de este semestre era crear una revista radiofónica en la cual se tratarán diversos temas de interés para las comunidades de vinculación, en este caso en los barrios de San Cristóbal de las Casas que cada equipo eligió. Y en la emisión de hoy veremos uno de estos. Específicamente, escucharemos el programa de radio que se hizo para Santa Lucía, elaborado por mi equipo y yo, al cual decidimos ponerle el título La Ranera. La Ranera fue posible gracias a las investigaciones que realizamos durante este semestre, pero específicamente a la colaboración de los diferentes habitantes del barrio de Santa Lucía. Esta radiorrevista contiene temas históricos, como una crónica, basada en la entrevista que se le hizo a un habitante en donde nos platicó sobre diferentes monumentos que existían en la ciudad, temas que afligen a la comunidad, como la escasez de agua con nuestra posición editorial, y experiencias de diferentes habitantes del barrio, como abordamos en una entrevista a un artesano del ámbar del mercado de dulces y artesanías. Este programa fue hecho con la comunidad y para la comunidad, por lo que esperamos de todo corazón que sea de su agrado. Y bueno, sin más preámbulo, escuchemos esto que es La Ranera. De vez en cuando, hace falta un descanso en la monotonía de la ciudad. Radio Unich, Los Colores de la Voz. Canta la rana debajo del agua. Sueña con ser una rana y cantar. Acomódate, relájate y sumérgete con nosotros. Bienvenido a La Ranera. Muy buenos días San Cristóbal y muy buenos días especialmente al barrio de Santa Lucía. Mi nombre es Ian Aguilar y hoy estamos en la primera edición de esto que es La Ranera, aquí en Los Colores de la Voz, Radio Unich. Y bueno, el día de hoy estoy acompañado de mi queridísimo amigo Fabricio Moreno. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando desde cualquier punto de la ciudad y donde ustedes estén. Y pues claro, no se olviden seguir nuestras redes sociales en TikTok y en Instagram como Somos La Ranera. Efectivamente, Fabricio, también nos gustaría muchísimo agradecer a todas aquellas personas que nos ayudaron para la realización de este programa, ya sea en recorridos, entrevistas o investigaciones, o simplemente brindándonos un poco de su tiempo, se les agradece infinitamente. El programa no fuera posible. Y bueno, Fabricio, ¿qué te parece si pasamos a escuchar el teaser de lo que veremos en el programa de hoy? Así es, amigos, ni más ni menos nos vamos con el resumen del programa y también dándole paso a nuestra posición editorial. Hoy, en el Charco de la Ranera, un tema que ha estado en boca de todos, la situación actual del agua con nuestra posición editorial. Y después de esta, escucharemos una columna para ilustrar el tema de una manera literaria. La capacidad de informarse está más accesible que nunca, sobre todo con las redes sociales. Sin embargo, otros medios parecen haber perdido relevancia. Y para corroborar esto, realizaremos una encuesta en el barrio de Santa Lucía y con los resultados, preparamos un artículo. El ámbar es un distintivo del arte chapaneco. ¿Pero sabes cuál es el proceso por el que pasa para llegar en tus manos? En esta nota, exploramos esto y algunas formas de cómo diferenciar el ámbar falso del real. San Cristóbal de las Casas es una ciudad que está llena de gente impresionante. Para ello, entrevistamos a un locatario del mercado de dulces y artesanías, quien nos contó cómo llegó a ser un artesano del ámbar. El barrio de Santa Lucía es uno de los barrios antiguos de la ciudad y los cambios por los que ha pasado no se quedan en el pasado, por lo que les presentamos una crónica donde don Raúl Anastasio Aguilar Ruiz será nuestro guía en un viaje e historia de estos lugares. ¡No te la pierdas! No te despegues, estás escuchando La Ranera. Sin agua, no hay vida. En los últimos años, la escasez de agua ha sido un problema que ha afectado no solo al barrio de Santa Lucía, sino también a toda la ciudad. Y por qué no decirlo, a todo el mundo. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, dice que el 81% de todo el territorio nacional experimenta algún nivel de escasez de agua. Y esto empeora cada vez más con la falta de lluvias y constantes olas de calor. Con cada año que pasa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sufre más de este problema. Según el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, uno de los principales contribuyentes a dicha escasez es la contaminación de la ciudad y específicamente de los ríos. Esto se ha visto reflejado a través del cambio climático y la falta de lluvias, las cuales eran emblemáticas de la ciudad. Testimonios de habitantes del barrio de Santa Lucía comentaron que ellos también han sufrido por la escasez de este líquido vital, y como cada año va empeorando. Una solución temporal de los habitantes ha sido utilizar pipas de agua para poder abastecerse. Muchos han recurrido a este método, incluyendo edificios grandes como el mercado de dulces y artesanías, quienes ocupan de 2 a 3 pipas por día. Tenemos ya más de un año con el problema. Pero ahorita creo que en estos días han empeorado un poco más. ¿Cómo sí. ¿Cuántas pipas han tenido que comprar? ¿O? Pues de 2 a 3 al día. ¿Al día? Sí, dependiendo. Sí, porque como está el mercado. Otro de los principales motivos de esta escasez de agua es la empresa transnacional FEMSA Coca-Cola. De acuerdo con datos de Zapam, en 1995 la Conagua otorgó una concesión para usar el agua que quisiese, y así lo hizo. Dado que en 1995 a 2015 extrajo más de 10 millones de litros y el día de hoy continúa haciéndolo, varios habitantes se han expresado en contra de las prácticas de esta empresa, pero mientras siga contribuyendo monetariamente a la ciudad, la extracción continuará. Para no terminar con lo poco que nos queda de agua, sería favorable que como población disminuyamos o cesamos el consumo de los productos de dicha empresa, y a la vez ser conscientes de no tirar basura, y así contribuir a la preservación de los humedales, los cuales son los corazones de agua de San Cristóbal. Protegerlos es de suma importancia. No permitamos que se hagan construcciones en estos humedales, ni su uso para drenajes clandestinos. Cuidemos el agua, porque el agua es vida, y sin agua no hay vida. Si te sales del charco de la ranera, te salpicas. Sueña con ser un ser vivo con alma. Thank you. Y ya estamos de regreso en tu programa favorito La Ranera. Y pues producción nos informa que el WhatsAppero ya está disponible al número 961-102-3062. Y es un honor presentar a quien relató nuestra editorial. Hola Darol Coutinho, ¿cómo estás? Hola Fabricio, buenos días a todos los que nos sintonizan. Hola Ian, estoy muy contento de estar en la primera emisión de La Ranera. Muy buenos días Darol, nosotros estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y bueno Darol, ya que tú relataste este tema, me gustaría preguntarte, ¿cómo has tomado este tema? Es un tema importante y preocupante para todos. Es un tema que conlleva más que hay que tener más conciencia en cómo usar el agua, ¿no? Y si tenía que resumirlo, tenía que hacerlo con conciencia y responsabilidad, ya que no hay mucha educación para cuidar el agua. Y a ver, Darol, cuéntanos cómo lo han tomado los habitantes. Están muy preocupados y muy frustrados por esta situación. Como lo acabamos de oír, están optando por otra situación, como las pipas de agua que están utilizando de 1 a 3 al día. Pero tengamos en cuenta que no todos pueden tener este recurso, ya que necesita algo monetariamente para las pipas. Muchísimas gracias, Darol. Muchísimas gracias por darle la voz al editorial. Y bueno, amigos, para continuar con el programa y con este tema del agua, les tenemos preparada una pequeña columna que trata la manera del tema de una manera un tanto curiosa. En casita o en el trabajo, que la ranera te acompañe. Encharcados, de agua a oro. Los últimos días habían sido muy calurosos. Las lluvias ya casi ni visitaban a la ciudad y el charco de los raneros ya estaba por secarse. Los únicos que aún permanecían ahí eran Jenny y su abuelo. Ellos aún tenían la esperanza de que el fantasma de la rana volviera a pasearse por todo el barrio y trajera consigo muchas lluvias. Jenny, sin saber las consecuencias de esto, le preguntó a su abuelo, ¿por qué no simplemente llovía para que su charco no se secara? El abuelo Rand le respondió, las nubes están enojadas con esta ciudad. Ya no vienen porque los humanos han talado sus árboles, queman todo lo que está a su paso, le cierran los ojos a los humedales para que ellos no lloren, y lo poco que les queda de agua se la dan a un hombre que destruye a las montañas. Él convierte el agua en oro negro. Las personas enloquecían por tener esa cosa negra. Por eso el planeta se estaba desangrando. Pero nosotros no podemos hacer nada, solo esperar a que el charco no se seque y nos lleve consigo, respondió el abuelo Ran. Y las nubes no piensan darnos agua hasta que los humanos entiendan que lo que hacen es muy malo. Pero, ¿y si buscamos a la gran rana? Ella podría ayudarnos. La leyenda cuenta que es muy bondadosa. Yo podría ir a buscarla. Ella nos podría dar agua y así el charco no se secaría. Y los otros animales no sufrirían más, dijo Jenny. El abuelo Ran, orgulloso de la valentía de Jenny, le dijo que a la rana hace años que no salía y nadie sabía de ella, pero que siempre llegaba a la ayuda de quien lo necesitara. Por ello, la única forma de que la rana volviera era haciendo que estos monstruos dejaran de hacerle tanto daño a la tierra. ¿Pero qué se podría hacer para hablar con esas cosas llamadas humanos? Tal vez la solución era que dejaran de tomar esa cosa negra embotellada, o que se quedaran sin nada de agua, para que de verdad empezaran a cuidar de ella. A pesar de que en los últimos años el agua se estaba perdiendo, así como todo lo verde, los humanos seguían sin tomar conciencia y el charco de los raneros se secó. Ellas eran las últimas de su especie y nadie hizo nada. Cada vez más contribuimos a la destrucción del hogar de muchos animales. Por nosotros y por los demás seres vivos, cuidemos lo poco que nos queda de agua, porque es más valiosa que el oro. Nukumudambo, tena wugukoyo ahuba. Teja damba hama homo, nime ke nagno pihnaba, hinane nagno kiehkubatu. Tejo pak ichapanak de naktam, nane nagmakubachatsi. Metsa nak unedam de nak ichapaba tejo pakomo, jeni inyekianchu. Tens yo que panak, tu mamuja nazki si anima. Tens ya huit panak tu. Tenakan yo dis que me suñe kianju. Tico anaki ñe camini tetu. Te kianju es ñuhayo. Yo onadam, no de kish kayahoba yo kupkujim. Hina mamite, porque te puedan instam, tion hayas pavo de ñe kyustam. Pio kuyas pavo de yen petida. Tion angamias pavo de putzik, te semada. Te koda, hina mamite. Uka ñuhti ya panak, te puedan instam, que hinde yo sensa kiba, makamanak, uiduye. Te chuya pavo chachañeño, chaspuya pavo de, chuya pavo de tu mapot, yaxu que pavo escotak. teis pic pa de tena y ayus capabude. Y ya puba y me aviandes. Tenazca un esño a yuñequianjo. O camaca de mets también te mujanak. Tes no mis nachamba de nak no. Tes en las manchots y ojos pac. Yuñequianjo es ñuhayo. Tenazquina de mi nivo. Y tu mi amen y si mi usivo cahuido baumade. Buena vida o te mujanak. Y tu piena nak o chasma y adojo te yatsidambo. O amnacanan yaxuquiajo tenazacoba. O amnacanan yumbu y aún te ñuñudam. Y te se dique. O hanachong yahu te tide yaskpa. Ya ame o modam. Donde nan yahu batena. Te se tsamada y te pone sin en equipo. Más pina y te metes a nazca un e calla, te se jambu y adajo. Yo jama modam, calla pavo de yespetivo cobunda. Necodam de y te hago a den gips puda o a den goquenda tenuda. Tena más te huevo que te hubo coyo a dan batida. Yo aquí no me manda ayute o desquiene. Y ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Ranera. Y es un honor presentar a quien elaboró esta bonita columna. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Es un gusto para mí ser parte de la programación de La Ranera. Muy buenos días, Tania. Es un gusto para nosotros que estés, pues, con nosotros. Y bueno, Tania, esta columna que acabamos de escuchar es algo bastante curioso en lo personal, porque, dime, Fabricio, ¿tú en algún momento habías escuchado un tema de esta magnitud ser tratado de esa manera? No, nunca la había escuchado. Efectivamente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu filosofía para crear esta columna? En realidad, yo creo que tomar los temas actuales de una manera más animada es algo que a mí me ha gustado hacer. Y justamente yo lo hice porque siento que de esa manera los niños lo empiezan como a tomarle más importancia y justamente crear conciencia para los niños pequeños. Y claro, Coatepec está presente. Y pues a ver, cuéntanos un poco sobre por qué decidiste hacer en Soque esta columna. Bueno, antes que nada quiero enviarle un saludo al profesor Nicolás Velasco Díaz, mejor conocido como Nico Soque. Y pues creo que lo de hacerlo en la lengua originaria es algo que también a mí me llama la atención. Cada tema que yo he tocado o cosas que he hecho, siempre me gusta transcribirla o traducirla a la lengua Soque. Y justamente para compartirlo con más personas. Y pues algo que me gustaría hacer si supiese muchas lenguas es traducirla en cada una de ellas. Pues ahí lo tienen, amigos, Tania Cruz dándole interculturalidad en alto. Y bueno, amigos, vamos a pasar con un pequeño corte comercial, sin antes escuchar un pequeño dato curioso. Son las 10 de la mañana, 22 minutos. ¿Sabías que a los habitantes del barrio de Santa Lucía los conocen como los raneros, debido a que las lluvias atraían demasiado a las ranas? La primera vez que se usó el nombre Los Raneros de Santa Lucía fue para representar a un equipo de béisbol del mismo barrio. Regreso en el programa La Ranera y es un gusto para mí seguir platicándoles sobre lo que va a pasar en el programa y tenemos preparado un artículo. Pero ¿quién mejor para decirnos de esto que tú, Fabricio? Claro, yo soy el encargado de realizar en esta ocasión un artículo acerca del periódico. ¿Y qué creen, chicos? El periódico, pues lamentablemente ya se está perdiendo. Y pues claro, ¿para qué comentarles más? Mejor vámonos con el artículo. Claro que sí. No te salgas del charco. Estás sintonizando La Ranera. Nos dimos a la tarea de realizar una encuesta a los habitantes del barrio de Santa Lucía, que dio un resultado negativo llevando a la pérdida del periódico. Sin embargo, con las nuevas herramientas de comunicación que existen hoy en día, la cantidad de lectores ha disminuido con los avances de los años y la modernidad de las tecnologías. El periódico ha reducido su producción ante la falta de compra y el desinterés de las nuevas generaciones al adquirirlo o por no tener el hábito de la lectura. Para que el periódico impreso continúe vigente, hay que apoyar adquiriéndolo en algún puesto donde todavía esté a la venta y que así la tinta no se acabe. No te despegues, estás escuchando La Ranera. El periódico impreso y su importancia en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo a leer noticias? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el periódico? Probablemente esto fue hace meses o inclusive años. Con las nuevas tecnologías, el deseo de informarse de lo que sucede no solo en el mundo, sino en tu ciudad, ha ido desapareciendo, al igual que el periódico. A pesar de que las ganas de informarse han reducido, la capacidad de mantenerse informado ha incrementado. Con las redes sociales, enterarse de sucesos actuales es cosa fácil. En un instante o en unos cuantos clics, puedes enterarte de lo que pasa al otro lado del mundo, y a comparación de esto, adquirir un periódico no da la misma facilidad. Aún así, el periódico sigue presente en la vida de sus lectores, quienes se han ido encariñando con el medio, y se rehúsan a dejarlo ir. Es por eso que te invitamos a que le des una buena leída al periódico, y ayudes a que este siga vigente. ¿Quién sabe? Quizá podrías terminar siendo parte de aquellos que le tienen cariño y aprecio a este medio. No te salgas del charco, estás sintonizando La Ranera. Si lo que buscas son productos auténticos y de buena calidad, tu mejor opción es el Mercado de Dulces y Artesanías Ámbar, ubicado en el Parque Fray Bartolomé de las Casas, en el barrio de Santa Lucía. Y recuerda, no olvides visitar la planta alta. Uno, porque reconozca los trabajos ancestrales como blusas, camisas, tazas de barro hechos a mano. Le encuentran ámbar, auténtico, lo que se hace aquí, se trabaja aquí, son auténticos. Desde la entrada tenemos dulces, para los que vienen un poco amargado, entonces pasan por su dulce. Y después por un cafecito, como le llamamos aquí en San Cristóbal, chalupas, empanadas y también comidas tradicionales los encuentran aquí. Recuerda que el Mercado de Dulces y Artesanías está abierto los 7 días de la semana, ofreciendo estos productos y muchos otros más, por lo que es un lugar al que no puedes faltar. Y también le vamos a dar un descuentazo, un descuentazo. El público en general, aquí estamos todos los días. De regreso en el programa La Ranera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Somos La Ranera. Y por supuesto, el WhatsAppero ya está abierto y nos pueden enviar un mensajito en el 961-102-3062. Y es un gusto para mí tener aquí a Lucero. Bienvenida, Lucero. Hola, Tania. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo estoy muy feliz por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a ver, Lucero, cuéntanos un poco qué fue lo más importante al realizar tu investigación. Lo más interesante para mí al realizar esta investigación fue conocer todo el trabajo que hay detrás de la elaboración de una pieza de ámbar, porque muchas veces no nos percatamos de ello. Y también el cómo podemos diferenciar el ámbar real de uno falso. Así que valoremos el trabajo que realizan los artesanos y compremos sus productos. Muchísimas gracias, Lucero, ahí lo tienen. Ahora pasemos a escuchar esta bonita nota, pero no se despeguen, amigos, porque después de eso tenemos una entrevista a un artesano del ámbar y luego una pequeña sorpresa. ¿Sabías que en los años 60 el equipo de béisbol más destacado del estado de Chiapas era nada más y nada menos que el de San Cristóbal de las Casas? En todos los torneos, este era el único equipo vencedor. El ámbar de Chiapas. El ámbar es una piedra semipreciosa de origen vegetal que proviene principalmente de los árboles. Su color va desde el rojo intenso o el amarillo, puede ser transparente u opaco según el estado de conservación. Este material se forma a partir de resina filtrada de los árboles hace millones de años, que se solidifica y endurece con el tiempo. La resina es inicialmente pegajosa y se adhiere a insectos, plantas y a partículas de polvo. Existen más de 160 yacimientos de ámbar en el mundo, y entre los más conocidos se localizan en las costas del Mar Báltico, República Dominicana, Birmania, China, Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. El ámbar de México proviene principalmente en el estado de Chiapas. Desde el 2003, México cuenta con una denominación para el origen del ámbar chiapaneco. Esta práctica la realizan en su mayoría mineros indígenas tzotziles y zoques, quienes extraen el ámbar en bruto para después enviarlo a artesanos de diferentes lugares, como a José Luis Rodríguez, comerciante del mercado de dulces y artesanías Ámbar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde hace más de 18 años, él se encarga de procesar y elaborar la joyería que se requiera. Le apasiona moldear la resina para luego transformarlo en arte. Creo que el encontrar el producto en bruto, al natural, y poder manipular y darle tú esa forma que tú quieres a la pieza, y ya ver el producto final, desde que sale de la piedra hasta, bueno, desde que lo traen hasta terminar el producto, y ya sea una gotita, una esferita, o una escultura, yo creo que esa es una gran satisfacción, porque te das cuenta de que lo único que te obstruye la mente es el miedo. Afirma José Luis, a quien le produce una gran satisfacción ver a sus clientes contentos que valoran el proceso y sacrificio que conlleva su trabajo. Como en todas partes, no falta quien te quiera vender un producto que no es original, y más tratándose del ámbar. Por ello, José Luis nos cuenta cómo podemos distinguirlo de una imitación. Tiene un artefacto en donde coloca la pieza de ámbar. Al ponerlo, inmediatamente cambia de color según el tono de la pieza. Puede ser azul, verde o blanco, y cuando se trata de una imitación, no cambia de color, sino que solo refleja la luz del artefacto. La elaboración de productos de ámbar es una actividad muy satisfactoria y agradable. Además, es una fuente de ingresos para los artesanos. Desafortunadamente, el local de José Luis está ubicado en la planta alta del mercado, en donde es difícil que los turistas se acerquen. Esta situación genera una desventaja que aqueja a los artesanos que se encuentran allí, puesto que sus ventas disminuyen y el trabajo que realizan no es reconocido. Si visitas San Cristóbal, no olvides ir al mercado de dulces y artesanías, explorar cada rincón y descubrir los diversos productos que ofrecen los artesanos del ámbar. Si no te sales, no te salpicas. La Ranera. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es hogar a todo tipo de personas con diferentes profesiones. Algunos son abogados, carpinteros, mecánicos y otros vendedores, quienes pueden tener su propio local, ser parte de un mercado o ser comerciantes informales, o como se les dice comúnmente, ambulantes. Ser un comerciante significa vender productos, pero ¿te has preguntado qué significan los productos para quien los vende? José Luis Rodríguez es un comerciante del mercado de dulces y artesanías ámbar, quien elabora productos con este último. Pero originalmente, crear arte con ámbar sería la última cosa que le pasaría por la cabeza. Antes de ser artesano en cuestiones de lo que es el ámbar o la joyería como tal, empecé como ambulante, pero en cuestión de artes plásticas, o sea, pintaba cuadros, platos, cruces, alajeros, y mi producto lo vendía en la calle. José Luis comenzó a vender su arte a sus 18 años, en la Alameda de Caridad, la cual en ese entonces no estaba muy comercializada, lo que le permitió tener un lugar junto a otros artesanos quienes ofrecían sus productos. Hasta que hubo una ocasión donde se celebró la fiesta de dicha iglesia, a lo que José Luis tuvo la idea de vender su mercancía durante este evento, sin saber que esto comenzaría a cambiar su vida. Entonces, pues yo ese día pues ya tenía ya mi mercancía hecha, entonces empecé a buscar lugar y todo, y se me ocurrió venir por acá, y entonces ahí me puse, y con la bendición de Dios, ese día que yo vine, pues me fue súper bien, entonces empecé a venir de ese lado. Entonces todos los sábados salía yo a vender mis productos y el domingo me dedicaba a trabajar y así, ¿no? Pero principalmente el sábado era el día que yo me dedicaba como que a vender mi producto. Pero en una de esas tantas, un ex compañero de la secundaria resulta que trabajaba aquí como vigilante. Y entonces sale y pues me ve allá afuerita y me dice que yo no puedo estar ahí, pero como somos cuates, mientras no está el administrador, quédate, pero cuando veas el administrador o yo te chifle, levantas tu mercancía y te vas, porque si no a mí me regañan. Y bueno, o sea, las reglas que existen, y el cual ahorita estando acá, pues sí lo entiendo, ¿no? Pero ya estando afuera decía, no, ¿cómo es posible si todos tenemos derechos? ¡Qué mala onda! Sí, ¿no? Pero ya estando acá, pues ya ves las necesidades de cada uno, ¿no? Sin embargo, llegó un punto en donde no le permitían colocarse en cualquiera de los lados del mercado. Esto dejó a José Luis confundido y perdido sin saber qué hacer. Mas no se rindió ante esto y decidió hablar con el administrador del mercado de dulces de ese tiempo, quien para su sorpresa le ofreció un lugar. Ya me mostró el espacio, el que tengo ahorita. Y sí, prácticamente estaba muy abandonado el mercado, estaba muy desértico. Y pues me animo en agarrar el local. De hecho, el administrador que me dio chance de pagar la mensualidad, no lo que correspondía al mes que yo inicié, sino al siguiente mes, o sea que me regaló como 15, 20 días. Así fue como José Luis pasó de ser un comerciante informal a tener su propio puesto en un mercado, pero continuando con el mismo modo de trabajo que ya tenía. Estudiar entre semana, preparar productos y venderlos en el sábado, solo que ahora en su local. Estuvo trabajando de esta forma por un año, pero las ventas eran muy escasas la mayoría del tiempo, si no es que nulas, lo cual era bastante desalentador. Las artes plásticas que en un momento le trajeron dinero, ahora solo le traían polvo a sus mostradores. Sí, y desgraciadamente, o gracias a Dios, no sé, porque igual y hay que agradecer lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Porque eso nos enseña mucho. Entonces, a partir de allí, pues estuvo, o sea, las ventas no eran como me iban entre el fin de ese de semana, no al 100, pero sí, pero como que lo animaba, pues, uh-huh. no lo voy a dejar. Pero ya llega un momento en que dices, no, pues ya le di el año y tanto, entonces ya mejor lo dejamos y ya hasta aquí. Sin embargo, él se dijo a sí mismo que si no se puede una forma, ¿por qué no intentar de otra? Y se le ocurrió una que estuvo observando en el mercado por mucho tiempo y que estaba pintada en el frente del mismo, el ámbar. Y ya hubo un tiempo que lo dejé, se lo dejé a una amiga y ya esa amiga pues hizo su negocio y así. Y ya posteriormente vuelvo a regresar acá, pero ya con la cuestión de la joyería y ya me involucro más al ámbar, ya empiezo a pulir, ya empiezo a hacer esculturas, ya que me dedico a lo que es la joyería de plata. Y entonces gracias a Dios, a base de eso, el cambio de giro que le hice para acá ya de regreso es lo que me ayudó a levantar y gracias a eso pues a lo mejor no tengo la vida de rico, con tremendos autos, ¿verdad? Pero por lo menos vivo modestamente, ¿no? Puede vivir tranquilo. Sí, o sea, con lo básico, ¿no? Con lo básico. Esta adaptación era el cambio que necesitaba y pronto vio cómo sus ventas aumentaron mucho más de todo lo que vendió en un año y continúa haciendo lo que le apasiona, el arte. Pero igual y no tiene nada de diferencia porque al final de cuentas la pintura pues también diseñas, haces cosas y eso también es un arte. Sí, ¿no? Sí, es parte de... Yeah. Sí. A lo mejor en otro ramo o en otro rango, pero... Es igual, arte, ¿no? Pues al final de cuentas también hay una remodelación, ¿no? O sea, hay un ingreso y eso es bueno. José Luis Rodríguez es una de las tantas historias de vida interesantes que podemos encontrar en San Cristóbal de las Casas. Gracias a su esfuerzo, no solo siguió con su pasión por el arte, sino que ahora vive de ella, volviéndose una vida creadora. Estamos viviendo lo que probablemente es uno de los años más calurosos que ha visto la Tierra. Y con las olas de calor a la distancia, lo mejor que puedes hacer es intentar refrescarte. Por eso, aquí te ofrecemos un espacio en nuestro charco para que tú también puedas ser parte de La Ranera. Bueno amigos, estamos de vuelta después de escuchar esto, el tema que fue del ámbar. Y como bien les mencioné hace un momento, tenemos una sorpresa muy especial. Y es que el día de hoy tenemos a un invitado del mercado de dulces y artesanías, el artesano José Luis Rodríguez. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación a su primera edición de este programa, que ojalá y no sea el primero ni el único. Pues les deseo muy buena suerte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y bienvenido. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante los años trabajando o estando en el mercado de dulces y artesanías? Pues ha sido muy grata. Ahora sí que como fue la primera entrevista, planteé muchas cosas, pero ya ahora con respecto a la satisfacción es de que pues gracias al aprendizaje del ámbar pues me ha llevado a exponer también a diferentes puntos de la República Mexicana. He tenido la oportunidad de conocer a Villahermosa, Mérida, Yucatán, la Ciudad de México, exponiendo mi trabajo. También me ha dado la satisfacción de conocer tanto muchas personas extranjeras como nacionales, y que gracias a Dios también tengo 2-3 amigos internacionales y 2-3 nacionales que nunca les he perdido el contacto y la comunicación. Siempre estamos en comunicación y que nos hemos hecho muy amigos gracias a Ámbar, porque que la cuestión de lo que es la joyería o el ámbar en sí, pues les ha llamado la atención y pues yo creo que no hay palabras para definir una amistad y que el ámbar haya sido parte de. Más que una pregunta, ¿nos podría dar un tip no solo a nosotros, sino también a todas las personas que nos están sintonizando desde cualquier punto de la ciudad donde ellos se encuentren? A ver, cuéntenos un poco cómo identificar un ámbar real y un falso. Ok, hay muchos, hay una entrevista que acaban de poner, hay una que es acerca de la luz ultravioleta, poner la pieza de ámbar original en una luz ultravioleta o enfocarla en la lamparita, y se tiene que, prácticamente tiene que cambiar de color a un tono fluorescente entre azulado, verdoso o blanquezco, todo depende de la tonalidad del ámbar. Este cambio, no sé si se los comenté en entrevista, pero este cambio se debe a que el ámbar es una resina fosilizada natural de un árbol que se llama huapinol. Entonces, al ser natural, contiene clorofila, y la clorofila, con la combinación de la luz ultravioleta, hace que cambie de color y nos dé ese efecto traslúcido. Y en el caso del falso, pues es únicamente refleja el color en la luz ultravioleta. Pero hay otras formas. Por ejemplo, se puede frotar en la parte de atrás de la mano por unos 5 o 6 segundos, pero sí tiene que ser una frotada algo fuerte. Y tiene que esparcir un olor, la pieza tiene que esparcir un olor como a caramelo o a copal. Ahora hay una confusión también ahí con respecto a la prueba de fuego. Hay otra. Y esa característica, por ejemplo, o esa prueba tiene que ser en sí a la pieza por unos 2-3 segundos, no más. ¿Por qué? Porque estropeas la pieza, porque el ámbar es una resina fosilizada natural y todo lo natural tiende a arder. Entonces hay que tener ese cuidado de ponerle tantita la lumbre, tantito, 3 segundos cuando mucho, exageradamente 3 segundos. Y de ahí volver a hacer el mismo procedimiento de olerlo, y tiene que expresar un olor como a caramelo o a copal. Y ya en el caso del falso, pues prácticamente de lo que te venden en la calle es vidrio. Entonces todo lo vidrio pues nunca va a arder. Puede reventar, pero va a pasar un largo tiempo para que pueda pasar ese proceso, pero no esparce ningún olor. Ok, muchísimas gracias, ahí lo tienen, amigos. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría preguntarte, pues ya escuchamos el proceso de cómo se obtiene el ámbar, y pues bueno, cuando tenemos el producto del ámbar, llega directo a nuestras manos, ya sin ningún rodeo. Pero pues usted vive todo el proceso de la elaboración. Entonces me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué significa elaborar estas artesanías y poder vivir de ellas? Significa mi vida entera, porque gracias a ello también me ha ayudado a, a sobrevivir, ¿no? A salir adelante con todos los proyectos que a veces tiene uno, ¿no? Y pues me ha dado mucha satisfacción. Ok, sí. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar antes de despedirnos? Pues más que nada, pues agradecerle mucho por la invitación, y que sigan adelante, ¿no? Y que no se rindan, que disfruten de su proyecto. Y me gustaría compartirles una frase que a mí me gusta muchísimo y que lo aplico bastante, que es el ser original no es ser diferente, sino auténtico. Y si yo estoy acá es porque me gustó la autenticidad de sus preguntas en el momento en que fue la primera entrevista, y se los agradezco mucho. Y yo creo que si estamos acá es por algo, es para compartir parte de nuestra vivencia, y se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted por sus bonitas palabras, de verdad que me acaban de conmover. Y bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, le agradezco muchísimo por estar presente en el programa. Y bueno, amigos, no se olviden de visitar el local de José Luis en Ámbar Aurora, en el local 168 del Mercado de Dulces Artesanías. Y bueno, para seguir que este programa siga en ruedas, pues, ¿qué les parece si pasamos un pequeño corte? Son las 10 de la mañana, 46 minutos. ¿Sabías que los barrios de San Cristóbal se caracterizaban por tener un oficio único? Y Santa Lucía no era la excepción. Este barrio contaba con dos: la pólvora, que por lástima ya no se practica, y la carpintería, que sigue muy vigente hasta el día de hoy. Y ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Ranera. Y no se olviden de seguir en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Somos La Ranera. Y al WhatsAppero al número 961-102-3062. Y pues bueno, nos vamos con un pequeño corte musical. Es algo de Tania y compañía, Donde Sale el Sol. No le cambien, estamos de regreso. ¿Sabías que el primer locutor de San Cristóbal de las Casas era nada más y nada menos que un joven habitante del barrio de Santa Lucía, al que la gente apodaba como el Perico, porque solía narrar todo lo que pasaba en este pueblito mágico? Y estamos de regreso, amigos, en tu programa favorito, La Ranera. Y pues claro, qué hermosa canción, Tania. Y pues como ya ves, ya te había mencionado, Cotepec está presente. Claro, es un honor de presentar a nuestra compositora y escritora de esta canción. A ver, cuéntanos un poco acerca de tu canción. Pues Donde Sale el Sol, mejor conocido como Totspa Mahama, que es lo mismo. Pues es una canción que se escribió y quedó totalmente en zoque. No tiene una traducción como tal en español, pero habla de un amor bonito. O sea, es un amor genuino, un amor bonito, de los que tú puedes dedicar incluso a tu mascota, a tu papá, a tu mamá, a un amor que es correspondido. Y justamente eso significa Donde Sale el Sol. No, hombre, qué hermosa canción. Y pues para continuar con el programa, pues bueno, voy a presentar al creador de esta crónica, Juan Gabriel Vázquez Cruz, mejor conocido como Shun. Hola, Shun, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y muy contento por estar en el programa de La Ranera. Muchas gracias, Shun. Pues bueno, como ya mencionó Fabricio, creaste una crónica. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta crónica? Así es, amigos. Pues realmente es algo asombroso ver los sucesos históricos que ha tenido el barrio. Bueno, no tan solo el barrio, sino que también en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Así es. Yo tengo una pregunta para ti, Shun. ¿Cómo fue para ti o cómo ves todos estos cambios que ha pasado el barrio de Santa Lucía a través de todo lo que te contó tu entrevistado? Pues gracias al entrevistado de Raúl Anastasio, pues fue algo conmovedor escuchar las historias que ha tenido el barrio y algunos monumentos que aún se permanecen en el barrio y en la ciudad también de San Cristóbal de las Casas. Ahí lo tienen, amigos. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos esta bonita crónica y zambullámonos en la historia. Vame ya, Tic, gente bonita. No se salgan del charco, La Ranera. Hoy nos sumergiremos en un viaje por el tiempo, explorando los recuerdos y las transformaciones del barrio de Santa Lucía. A lo largo de los años, desde la nostalgia de los nombres de las calles hasta la evolución de sus edificios emblemáticos. En las calles antiguas, frente al Templo de Santa Lucía, se conserva una casa que ha resistido el abrumante paso del tiempo, donde historias compartidas entre amigos y bromas se han perdido en los vientos del cambio. La avenida del Dr. Mora, un hombre olvidado por muchos, pero recordado por aquellos que alguna vez buscaban el Hospital de la Mujer con Urgencia, un lugar donde la avenida era más escuchada por el pasado. Las antiguas estructuras, que aún se mantienen en pie, nos recuerdan a tiempos pasados, como lo es el Mercado de Dulces y Artesanías, que fue un mercadito y posteriormente a un salón de eventos. Luego resurgió como ahora conocemos el Mercado de Dulces y Artesanías, hasta donde está la secundaria del estado. Antes era campo deportivo, donde el béisbol y el fútbol reunieron a la comunidad en los años 50. El señor Raúl Anastasio Aguilar Ruiz, un habitante del barrio de Santa Lucía, nos relata más estructuras que fueron cambiando con el lapso del tiempo. Y ahora les presentamos la entrevista. Por rumbo, digamos, de lo que es el Templo del Carmen, hubo uno de los primeros hospitales que hubo aquí en San Cristóbal, que de ahí en los movimientos fue que ya lo llevaron para donde está ahorita el hospital. Pero antes de eso era otra cosa que había ahí, ¿no? Ahí hubo una escuela católica sobre lo que es Insurgentes y Ramón Corona, ¿no? Como está ahorita. Ya digamos de lo que es la parte principal, que era exactamente la Insurgentes. Hoy en día parece que es la calle, las calles principales que tenemos aquí en Usar, la Insurgentes. No existía la Cristóbal Colón, no existía. Ya es nuevo. Esto existió una cosa de Cristóbal Colón, que eso ya fue como en los 70s, aquí en la Juárez y Francisco León. Ahí estuvo la terminal de Cristóbal Colón. Otra parte que tenía en San Cristóbal también, la Plaza de Toros, de la calle de la Crescencio Rosas, y esa calle creo que va para San Antonio. no sé cómo, que ya cogí, te cambié ya, acá vimos, ya no salieron ya. ¿Ah? Así pues, de significantes, hasta hoy en día todavía existe de las casas, pues hablemos, sí, viejas, Club de Leones, ahí también que estuvo la, en esa, en una calle de la Crescencio Rosas, que estuvo la Plaza de Toros, hay una que otra casita todavía de las antigüitas. Con esto les puedo decir que en cada esquina, en cada calle, se esconden historias de vida y transformación. El barrio guarda secretos que solo aquellos que lo han visto evolucionar pueden apreciar. Y así, mientras caminamos por las calles llenas de recuerdo, nos damos cuenta que en cada edificio, cada negocio, cada esquina, integran parte de la identidad del barrio. Una huella que no se puede borrar en los tejidos de la historia. Ya casi es hora de que la rana regrese a su charco. ¿Escuchaste? La ranera. Y ahora quisiera volverme a las charcas. Solo saltar, zambullirme en el agua. Y bueno amigos, todo lo que inicia también tiene un final. Y pues desgraciadamente, la ranera ya ha terminado. Y pues sin antes agradecer a todas las personas que nos sintonizaron y nos escucharon. Efectivamente, Fabricio. También quisiera agradecer muchísimo, como ya dije al principio, a todas las personas que ayudaron para la realización de este programa. Ya sean recorridos, entrevistas, investigaciones o simplemente brindándonos un poquito de su tiempo. Créanme que eso significó mucho y sin todo eso, este programa no sería posible. También un agradecimiento a todos los colaboradores de La Ranera, a nuestro operador de cabina, Shun Vázquez. También recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues yo soy Tania Cruz. Yo soy Fabricio Moreno. Yo soy Ian Aguilar. Y esto que acabas de escuchar ha sido La Ranera. Tiene que acabar. Y esto también nos afecta a nosotros. Pues aquí, en La Ranera, estamos grabando por última vez. Al menos, por ahora. Agradecemos infinitamente tu sintonía y que nos hayas dado un poco de tu tiempo para estar con nosotros. Deseamos un muy buen día. La lluvia ya dio su último aliento y es momento de que la rana se regrese a su charco. Recuerden que pueden cursar alguna de las 7 licenciaturas y 2 posgrados que oferta la UNICH en sus distintas sedes. Les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer las convocatorias. La fecha límite es el 29 de mayo del año en curso. Agradecemos muchísimo al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XECOPA, la voz de los vientos en Copa Inala, y a Xuchapac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Ian Aguilar y nos vemos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Ocola Malik de la Wayich Tojontes Gunil Kopetik, Ayawayotik Santa Yankan, Yanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.